Te grité, no te vayas. Siempre que tú estabas mala, aquí estaba yo, dando calma, abrazándote a tu lado. Te grité, no te vayas. Siempre que tú estabas mala, aquí estaba yo, dando calma, abrazándote a tu lado. Esa sonrisita esconde lágrimas de amor. No te pienses, por favor, que yo caigo. Voy a extrañar mucho nuestras cosas, tus mensajes de mimosa, las peleas de almohadón. No tengo sentido común si se trata de ti, locamente enamorado. Volvamos a intentar, volvamos a intentar, volvamos a intentar. Te grité, no te vayas. Siempre que tú estabas mala, y estaba yo, dando calma, abrazándote a tu lado. Te grité, no te vayas. Siempre que tú estabas mal, aquí estaba yo, dando calma, abrazándote. Y esa sonrisita esconde lágrimas de amor. Te conozco igual que tú, sé que extrañas como yo. Voy a extrañar mucho nuestras cosas, como tú nunca habrá otra, no para este corazón. Llevo la cuenta los días sin ti, soy un loco enamorado. Volvamos a intentar, volvamos a intentar, volvamos a intentar. Te grité, no te vayas. Siempre que tú estabas mala, aquí estaba yo, dando calma, abrazándote a tu lado.